Medio Ambiente al Día, un programa de reflexión ambiental a vuestro alcance. Cada viernes a la una del mediodía, 30 minutos de actualidad ambiental con Ecomímesis, en Candil Radio. Cada viernes a la una en Candil Radio, Medio Ambiente al Día. Buenas tardes, como cada viernes os saluda Ecomímesis en Medio Ambiente al Día desde Candil Radio. Bien, y para el programa de hoy contamos con Elena. Muy buena, Elena. Muy buena. Y aquí un servidor, Jonathan Sánchez, os saluda. Y el tema que hemos preparado para hoy, yo creo que puede ser, no va a ser un tema solo, van a ser varios temas relacionados con noticias que han sucedido en la última semana. Cuéntanos un poco, Elena, de qué tema vamos a tratar. Bueno, pues vamos a tener la suerte de poder entrevistar a una persona, al director territorial de Triodos Bank. Uh-huh. Hace varias semanas que hicimos un programa dedicado a la crisis y la situación a la que se había llegado, y hablábamos de que tenemos un sistema económico que tiene altas repercusiones para los recursos naturales, que es muy consumidor de recursos naturales. Estuvimos hablando con David Uclés y en ese caso dijimos que nos habría gustado entrevistar a este banco, a Triodos Bank, uh-huh. porque es una banca que en el 2008 otros bancos han reducido sus beneficios y sin embargo está crecido, ha aumentado bastante, y nos parecía interesante ver hasta qué punto la banca ética está menos afectada por la crisis que una banca convencional. Además, esta semana se une al hecho de que este banco, Triodos Bank, ha sido premiado como el banco más sostenible del mundo. Y entonces, pues uniendo que ya dejamos pendiente hace unas semanas poder hablar con ellos y que este premio creemos que es de mencionar y de uh-huh. y de felicitar, pues vamos a tener una entrevista con el director territorial de Triodos Bank, que yo creo que va a ser muy interesante. ¿Y qué más temas vamos a tratar hoy? Bueno, vamos a tratar, porque es una semana en la que hay temas de actualidad, vamos a tratar que mañana es el Día Ciclo Nudista Mundial, uh-huh. vamos a tratar la factura eléctrica, porque nuestros oyentes habrán visto que se puede elegir se puede modificar el suministro de electricidad que Correcto. Tenemos, y vamos a hablar un poquito sobre eso también, y vamos a tratar un tema de la Amazonía de Perú que nos tiene un poquito preocupados, y yo creo que es importante que los oyentes también se difunda este tipo de información que se está difundiendo poquito en los medios convencionales, y creemos que es interesante para este programa. Estupendo, pues entonces, si os parece, vamos a comenzar. Cuéntanos, en otros programas ya hemos hablado sobre Triodos, pero me parece interesante que insistamos un poco en que nuestros oyentes conozcan este banco y un poco la filosofía con la que trabajan. Sí, es un banco ético. ¿Qué quiere decir esto? Que invierte en cuestiones de medio ambiente, de cultura uh-huh. y bienestar social y en el sector social. Esto que se oye tanto de bancos que invierten en minas antipersonas, bancos uh-huh. que invierten en cuestiones que medioambientalmente no son correctas o adecuadas, que tienen repercusiones ambientales o sociales, con este tipo de banca pues tenemos la certeza de que nuestro dinero nunca va a ser invertido en este tipo de actividades. En la presentación de Triodos Bank dicen que en 1968 cuatro profesionales del mundo económico y jurídico tuvieron una idea: utilizar el dinero de forma responsable para construir un futuro mejor. Así comienza la historia de Triodos Bank. Eso, yo creo que esta frase resume un poquito cuál es la filosofía de este tipo de banca. Claro. Y lo interesante es que se puede hacer dinero así, ¿no? Que, uh-huh. que se puede tener beneficios, se puede ayudar a iniciativas sociales, iniciativas ambientales, y en el momento en el que estamos, recibir premios como están recibiendo y además ser rentables, ¿no? Entonces, es una iniciativa que yo creo que los oyentes ya les hemos entrevistado en otra ocasión, pero que yo creo que deben de valorar y deben de entender sobre todo la filosofía de este tipo de banca. No sé si tenemos... ¿Hay alguna manera de informarnos? Sí, bueno, Triodos Bank tiene una página web bastante completa. Es un banco que comenzó en Holanda y que trabaja en Holanda, en Bélgica, en Reino Unido y en España. Y bueno, que ya digo que entre sus proyectos, pues sobre todo lo que invierte es temas de naturaleza, de cultura y bienestar social, Y distintos proyectos. En Andalucía, por ejemplo, tienen un proyecto para el fomento de la agricultura ecológica, uh-huh. que ahora nos lo contará la persona a la que vamos a entrevistar, y Correcto. Este son el tipo de iniciativas en las que aseguramos que si invertimos ahí se va nuestro dinero. Noticia curiosa: en el momento en el que vivimos, Triodos Bank es un referente europeo de banca ética y sostenible y alcanza un 25% de crecimiento en el 2008. ¿Qué quiere decir esto? Que en el año 2008, cuando otros bancos han disminuido sus beneficios, cuando vivimos una situación bastante comprometida para la situación económica, pues este banco, que lleva 29 años con actividad, En España lleva desde el 2004, en España es algo relativamente reciente. En Andalucía han abierto una oficina en Sevilla año. Sí, no sé si es exactamente este año, ahora se lo preguntaremos a la persona que vamos a entrevistar. Pero lleva poquito tiempo funcionando en Andalucía. Uh-huh. Y bueno, además este banco firmó en marzo de este mismo año una alianza global por la banca de valores, uh-huh, en la que entran 11 bancos de distintos lugares del mundo. Y bueno, es una alianza, un acuerdo donde se comprometen a alcanzar ciertos objetivos dentro de la banca ética. Correcto. Curioso la globalización, que es algo que siempre vemos las dos caras que tiene, ¿no? Por un lado la cara negativa de la pérdida de culturas, la pérdida de tradiciones, la inaccesibilidad de pequeños productores al mercado. Pues la globalización también tiene algo positivo y, por ejemplo, esta también tiene movimientos en positivo para distintas cuestiones ambientales y sociales. Y, por ejemplo, este acuerdo, esta alianza global, hay bancos de Suiza, de Italia, de Nicaragua, de Bangladesh, de Alemania, de Dinamarca, de Perú, de Estados Unidos, de Mongolia y Triodos Bank, que, como ya he dicho, opera en Holanda, en Bélgica, en Reino Unido y en España. Es un movimiento global, pero por una cuestión con un carácter social distinto. No sé si tenemos ya al otro lado del teléfono a Juan Antonio Carbonell, director territorial de Triodos Bank en Andalucía. Muy buenas, Juan Antonio. Muy buenas. Bienvenida a Medio Ambiente al Día. Gracias por atendernos. Ya tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista hace algo más de un año a Triodos Bank para contar un poco cuál es la filosofía del banco y qué servicios ofrece. Esta vez lo primero que tenemos que hacer es daros la enhorabuena por ese premio que os han dado de banca más sostenible del mundo. Y antes de empezar a hablar un poquito sobre este premio y sobre qué cosas hacéis, sí me gustaría que presentaras un poco qué es Triodos Bank, cómo surge y qué servicios ofrece. Muy bien. Bueno, comentarte en primer lugar, te escucho regular, pero me ha parecido entenderte que te contara un poco sobre Triodos Bank, ¿no? Exacto. Sí. Uh-huh. Perdona, es que no te escucho. ¿Me escucha? ¿Me escucha ahora? ¿Me escucha ahora, Juan Antonio? Muy bajo, te escucho muy bajo. Sí, nosotros tenemos también un poco regular, pero... Juan Antonio, si no te importa, te vamos a llamar en 5 minutitos y vamos a intentar recuperar el contacto. Muchas gracias. Venga, gracias. Y mientras tanto vamos a poner un poquito de música. Te escapa la vida, tirado sin hacer nada. Que fuiste un día a pescar y se te olvidó la caña. ¿Cómo te van a picar? Sin caña fuiste a pescar y te quedaste colgado mirando el agua pasar. Responde malhumorado. ¿Será porque siempre he estado yo del lado del pescado, que nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado? ¿Será porque siempre he estado yo del lado del pescado, que nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado? Y le hace un guiño a su novia, que se pone colorada, mientras sigue golpeando la colada. Ay, lo que va murmurando, muchacho, tu enamorada, que se te escapa la vida, tirado sin hacer nada. Que fuiste un día a pescar y se te olvidó la caña. ¿Cómo te van a picar? Sin caña fuiste a pescar y te quedaste colgado mirando el agua pasar. Responde malhumorado. ¿Será porque siempre he estado yo del lado del pescado, que nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado? ¿Será porque siempre he estado yo del lado del pescado, que nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado? su novia, que se pone colorada mientras sigue golpeando la volada. Bien, y estamos intentando recuperar un poco el contacto con Juan Antonio, y mientras tanto vamos a hablar un poquito más de Triodos con la información que disponemos. Cuéntanos alguna cosita más de Triodos. Yo, por ejemplo, que tengo una cuenta en Triodos, una cosa que la verdad es que agradezco es que de vez en cuando nos llega, no sé con qué frecuencia, pero nos llegan revistas en las que podemos ver en qué tipo de proyectos se ha invertido en el último periodo, y está interesante porque son artículos sencillitos, pero ves cooperativas agrícolas, ves, en fin, una serie de proyectos muy interesantes. Sí, creo que hemos recuperado a Juan Antonio, ¿verdad? Si no me equivoco. Muy buenas, Juan Antonio. Me sigo escuchando muy bajo, ¿eh? Nosotros sí te escuchamos bien ahora, no sé cuál es el problema. ¿Sí? ¿Nos escuchas? Pues sí, ¿te parece? Intento responderte. Venga. Perfecto. Pero antes de que contar un poco acerca de Triodos, ¿no? Sí. Sí, bueno, comentaros, Triodos es un banco europeo, un banco que nace hace 29 años en Holanda, ¿eh? Y se ha extendido por diversos países de Europa ya hasta el 2004, que llegó a España. Recientemente que hemos abierto en Andalucía. El modelo de negocio de Triodos, que insisto que es un modelo ya contrastado porque tiene muchos años de existencia, se basa en que, con criterios de total transparencia, la persona que tiene sus ahorros en el banco sepa en todo momento lo que el banco está haciendo con su dinero. Y bueno, se basa fundamentalmente en que la banca tan demostrada ahora con la crisis, en mucha parte de ella por razón, con toda la razón del mundo, las críticas que se le hacen, entendemos que hay otra forma diferente de hacer banca, igual que hay otra forma diferente de hacer muchas cosas en nuestra sociedad, y que los bancos tenemos que asumir la responsabilidad social, la responsabilidad que como agente social tenemos, porque el dinero no deja de ser el elemento transformador de la sociedad más importante que hay. Entonces ese es un poco el modelo de negocio que planteamos. Sí, y los usuarios somos responsables de dónde se invierte nuestro dinero, y este tipo de banca por lo menos nos da la transparencia de saber dónde se invierte, que es algo muy importante porque muchas veces no sabemos lo que se está haciendo con nuestro dinero. Exactamente. La idea es que las personas, el dinero, el uso que hacen los bancos de su dinero, porque al fin y al cabo cuando una persona individual como nosotros mete el dinero en un banco, el dinero no está quieto, el dinero está generando una realidad social que irá en función del uso que haga el banco de su dinero. Con lo cual es importante que las personas, el dinero de las personas, trabaje en la misma línea que sus ideas y que sus valores. O sea, si tenemos una idea de respetar el medio ambiente, de pensar que la situación del tercer mundo es totalmente insostenible, de querer cambiar cosas, nuestro dinero tiene que trabajar en la misma dirección. Muchas veces, inconscientemente, por supuesto, nuestro dinero va en una línea totalmente opuesta. Claro. Esta semana estáis de enhorabuena, ¿no? Porque se os ha dado un premio, que es un reconocimiento al trabajo que hacéis a lo largo de todos los días, de todo el año, que lleváis haciendo en España durante 5 años. Cuéntanos en qué consiste un poco este premio que se os ha dado, de esta mención de banco más sostenible del mundo, si no me equivoco. Sí, pues es un premio que concede el periódico económico británico, el Financial Times, y que reconoce a los bancos o instituciones financieras que demuestran ser referentes o innovadores a la hora de integrar aspectos sociales, medioambientales o de gobierno corporativo. Sí es importante que nosotros, cuando hablamos de sostenibilidad, es algo que está en nuestra propia esencia como empresa, como banco. Nosotros no tenemos un departamento específico dedicado a sostenibilidad o a responsabilidad social corporativa. Nosotros es que toda nuestra misión, porque nosotros hablamos de misión como banco o como entidad, va dirigida a esa sostenibilidad, ¿no? Y va tanto en aspectos internos, de políticas internas, como sobre todo nuestra política de inversión, que nuestra política de inversión solamente financiamos, o sea, solamente damos préstamos a proyectos que tengan ese punto de vista de sostenibilidad y esos criterios sociales y medioambientales. Y algo que muchos oyentes estarán preguntando, ¿se puede, un banco puede tener beneficios invirtiendo en proyectos sociales? Hablábamos hace unas semanas con un economista sobre cómo se va a salir de la crisis. Antes de que somos un elemento o una oportunidad de negocio. sido un buen mercado, solo 29 años en el mercado. Evidentemente, somos un banco, somos una fundación, con lo cual tenemos que tener beneficios, pero evidentemente nuestros beneficios no son comparables de cuantía a las de otras entidades financieras por el tipo, por el modelo de banca que hacemos. O sea, nosotros no invertimos exclusivamente en economía real, no invertimos en nada especulativo y, por supuesto, no hemos invertido en muchas de las barbaridades que estas entidades han hecho y que han motivado o que han ayudado a esta crisis. Nuestro modelo es rentable, insisto, que estamos muchos años con beneficios y la actual situación, el banco está muy saneado y con una solvencia como que dicen estas entidades. Te perdemos en algunos ratos el sonido, no sé qué pasa. Vamos a ver si podemos hacerte una última pregunta, que es si nos puedes contar algún ejemplo de alguna inversión que se haya hecho en Andalucía, algún caso que te haya llamado la atención, que se haya hecho en Andalucía, para que los oyentes entiendan un poco qué significa de esto de invertir en algo en socialmente Andalucía, sostenible. Y además en Almería en concreto, estamos financiando mucho agricultura ecológica. Nosotros no vamos a entrar en un debate de juzgar la agricultura convencional, pero nosotros solamente financiamos agricultura ecológica certificada. Uh-huh. Y en Almería, como sabéis, la provincia de mayor producción, hay ya una tendencia evidente que el futuro tiene que pasar por ahí y nosotros estamos intentando apoyar ese tipo de proyectos. También financiamos, energías renovables, proyectos de inserción social o grupos de riesgo de exclusión social o cooperación con el desarrollo, ese tipo de actividades, que siempre son actividades viables económicamente, pero que además tienen un respeto y un inciden positivamente en la sociedad. Pues estupendo, yo creo que ha quedado claro el mensaje de qué es Tío2 Bank y de cómo puede hacerse banca de otra manera. Nosotros agradecerte, Juan Antonio, que hayas estado con nosotros en Medio Ambiente al Día, disculpar los problemas de sonido que tenemos, que no entendemos muy bien lo que pasa. Lo agradezco yo la oportunidad de poder explicar lo que es el banco. Para las personas que trabajamos dentro es una gran satisfacción porque además de realizar nuestra labor profesional aquí, también tenemos un convencimiento serio de que una identificación seria con este proyecto, porque entendemos que el futuro tiene que pasar por aquí y que hay muchas cosas que cambiar y el sistema financiero tiene que asumir su responsabilidad en el cambio. Pues nada, invita a todos los oyentes, ¿no?, que se informen y que se animen a participar. Que entren en la página Tío2 Bank y ahí está toda la información de los servicios que tienen y que se informen y... Y vean lo que ofrecen, a ver si les puede interesar. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Un saludo. Suerte, un saludo. Bien, y seguimos con el programa. Bueno, Elena, ya lo hemos traído otras veces. La verdad es que siempre es interesante y más ahora que lo tenemos tan cerca, ¿no? Antes era un poco complicado lo del tema de la información de Tío2, pero ahora que lo tenemos tan cerca y que podemos ver los proyectos tan cerca en los que invierten, yo creo que es un momento interesante para conocer este banco. Sí, en el momento en el que estamos, que todo el mundo tiene miedo de dónde meter su dinero, que no sabemos... Hemos hablado muchas veces de la financiación ética porque nos parece algo básico y necesario saber en qué invierten los bancos tu dinero, pero además es que en el momento en el que estamos, este tipo de financiación además es más ante la crisis, está teniendo beneficios. Se afecta menos por la crisis que estamos teniendo por ciertos sectores porque no invierten en este tipo de sectores ni en este tipo de actividades. ¿Pasamos a otra noticia? Sí, vamos a cambiar de tema. Mañana 13 de junio es el Día Ciclo Nudista Mundial. Siempre hablamos de las actividades que tienen que ver con el fomento de la bicicleta. Esta es una actividad más que el mensaje que manda es desnudos ante el tráfico. Lleva realizándose desde el 2001, Zaragoza fue la ciudad pionera en el mundo. Empezaron 40 personas a hacer esta marcha ciclonudista, que es una marcha en bicicleta sin ropa con el mensaje de desnudos ante el tráfico. Ahora ya en Zaragoza están en torno a 400 personas dentro de este movimiento. Y hay más ciudades, ¿no?, implicadas. Hay más ciudades. Aquí cerca, la que más cerca nos pilla es Murcia. En Andalucía tenemos Granada, que a veces hace alguna actividad, pero no sé si mañana va a participar. Y Murcia, que sí participa de manera activa. Además están Zaragoza, Madrid, Barcelona, La Coruña, Santander, Valladolid y Valencia. Esas son las ciudades que participaron en el 2008 en la marcha ciclonudista. Y no es un movimiento únicamente de España, aunque surgió en Zaragoza. Es un movimiento que, si hemos hablado antes de la alterglobalización o esta globalización alternativa, que no es simplemente la globalización económica, que a veces hablamos de sus repercusiones negativas, la globalización de los movimientos sociales también está de manifiesto en este tipo de actividades, y mañana van a participar Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Islas Virginia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Suecia, Holanda, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Letonia, México, Nueva Zelanda, Perú, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rusia, Sudáfrica y Suiza. Leo el listado para que nos demos cuenta de que yo creo que hay países de todos los continentes y países muy variados que participan en este tipo de movimiento, lo cual también nos da una pista de que el problema del tráfico es un problema global, ¿no? Vamos. Totalmente, vaya. Y bueno, pues simplemente para los oyentes que les pueda interesar, hay una página que es la de ciclonudistas. En Almería no se puede participar porque no hay esta actividad, por lo menos de manera organizada. Y bueno, si a alguien le interesa, pues lo más cercano que nos pilla es Murcia. Simplemente queríamos difundirlo desde aquí. Ponemos un poquito de música antes de ser continua. Vamos a poner un temita. Seguir un poquito con la última noticia. Nos queda poco tiempo, pero bueno, vamos a intentar aprovecharlo al máximo. Cuéntanos, Elena. Bueno, muchos de nuestros oyentes sabrán, y es algo que nos parece interesante decir, que en España va a cambiar a partir del 1 de junio el sistema de comercialización de energía eléctrica. 1 de julio, uh-huh. Es verdad, me he equivocado, es el 1 de julio, si no ya habría cambiado. Y muchos habrán recibido una carta donde uh-huh. les dicen que usted puede cambiar de suministrador, que puede elegir. Entonces, bueno, lo que queremos comentar un poquito, qué afecciones puede tener esto para el medio ambiente, sobre todo, y qué se puede hacer. E importante, si no hacemos nada, a partir de forma automática, el 1 de julio, el suministro seguirá por una de las comercializadoras habituales, que son Endesa, Iberdrola, Unión Fedosa, Hidrocantábrico o E.ON. La comercializadora que nos suministra ahora mismo seguirá suministrándonos. Esto si no hacemos nada. Y nos pondrá una tarifa que se modificará, porque la tarifa va a subir un poco seguramente, pero bueno, será algo automático. No, si no hacemos nada, será automático. Ahora, si queremos hacer algo, pues tenemos varias alternativas. Podemos elegir quién nos suministra. Además, podemos leernos las modificaciones que ha habido en las tarifas en el Real Decreto Ley del 6 de 2009, del 30 de abril. El Real Decreto 6 de 2009, 30 de abril. Ahí nos especifican las modificaciones que hay en la tarifa eléctrica. Y hay cosas, bueno, curiosas, como que los costes de la gestión de los residuos radiactivos ya no pueden ir incluidos en la tarifa. Y también va a cambiar ciertas cosas respecto a las energías renovables. No tenemos tiempo, pero los oyentes que estén interesados pueden informarse pues a través de este Real Decreto que hemos comentado. Y más cosas. Va a haber una tarifa, como la tarifa va a subir, se va a incrementar, va a haber una tarifa especial, una tarifa social, a la que todavía no se han especificado los límites ni los baremos de personas o lo que se puede cobrar para entrar en esta tarifa. Entonces, en principio va a haber como un periodo de prueba donde se pueden acoger un grupo más amplio de personas y de familias. Las personas que estén interesadas pues también pueden informarse a la tarifa social. Si no perteneces a ningún colectivo de los que puede acogerse a esta tarifa social, pero se busca un precio económico, sí se puede hacer una opción que es la tarifa último recurso, que es una opción que ofrecen las comercializadoras. Normalmente esta opción la suministran las comercializadoras habituales, la misma comercializadora que tenemos ahora mismo. Y una alternativa que hay, que es novedosa, es para aquellas personas que estén un poco preocupadas por dónde viene su energía y qué impactos puede tener. Sabemos que en España, bueno, ahora está el debate de la nuclear abierto, seguimos con las centrales nucleares, no sabemos lo que va a pasar. Hay gente a favor, gente en contra, sabemos los problemas que tiene la energía nuclear por los residuos radiactivos que genera. Pues la gente que de verdad le preocupe este tema y quiera estar seguro de que su suministro de energía proviene de fuentes de energía renovables, tiene la opción de ponerse con una empresa que es Gesternova S.A., que va a suministrar toda la energía a partir de energías renovables. Tienen para unos 2,5 millones de familias, y cuando se cubra ese tope, cuando haya habido todas las solicitudes, pues pararán de coger clientes. Esta es una alternativa, y además van a intentar que la tarifa sea la misma tarifa que la tarifa de último recurso, o sea, que sea la tarifa más barata que se ofrece en el mercado y además sea con renovables. Nosotros simplemente animar a los oyentes a que se informen y a que, si dejamos pasar el tiempo, pues sabemos que automáticamente vamos a seguir con el mismo suministrador, que es una opción, pero que no sea la opción por no hacer nada, que nos informemos, que consultemos, que veamos qué alternativas hay, que elijamos las mejores. Y como un dato curioso, en el 2004 la Comisión Nacional de Energía obligó a Iberdrola a quitar la publicidad de energía limpia porque decían que no cumplía. Entonces, que nos informemos un poquito más allá de lo que habitualmente se nos ofrece, porque muchas veces la información pues es un poco engañosa o un poco que puede llevar a error. Que nos informemos de lo que de verdad nos dan y de dónde viene de verdad nuestra energía. Y creo que estamos fatal de tiempo, pero una noticia final. Una noticia muy rápida. Bueno, lo estamos consultando en el periódico Diagonal, que si no lo conocéis, os invitamos a que lo busquéis en internet, porque es un periódico bastante interesante. El gobierno de Alan García, el presidente de Perú, reprime un corte de carreteras que reivindican los derechos de indígenas sobre la tierra. Bueno, alguna noticia ha salido en prensa, muy poquita, pero lo que está claro es que, desde luego, se está liando ahí un conflicto bastante serio, y el problema está en que las decisiones que se está tomando desde el gobierno de Lima no está teniendo en cuenta los derechos que tienen los indígenas sobre sus tierras. Entonces se está haciendo mucho apoyo a empresas extranjeras, multinacionales, y se están concediendo, bueno, cifras escandalosas, en torno al 50% de algunos territorios, o del 60% de algunos territorios del norte del Perú están otorgados, es decir, están concedidos a empresas multinacionales, que es algo, vaya, increíble, ¿no? Algo muy sorprendente. Y los indígenas, la gente de la zona, sobre todo de la Amazonía, pues ha habido ya un punto en el que llevan ya bastantes años luchando, la verdad, pero la noticia última es que han tenido enfrentamientos con la policía y con el ejército peruano, y ha habido una serie de muertes. Hay cantidades para muy variables, No hay datos, no sabemos exactamente los datos, no sabríamos decir. Lo que está claro es que tanto en la policía como del lado de los indígenas ha habido muertos, y que las imágenes son brutales. Cualquier persona que se quiera informar puede entrar en el periódico Diagonal y ver las imágenes, o puede entrar en la página de Catapa Bélgica, que es una ONG que también trabaja allí. Y hay imágenes donde se ve al ejército actuando. Parece, la verdad, una verdadera batalla campal, que lo que hay que pensar es que es una lucha por recursos naturales, ¿no? Por el recurso natural, al final, y más en países en desarrollo, es el medio de vida, ya que es una lucha que se está generando por los recursos. Como curiosidad, decir que la demanda de los indígenas de defensa del territorio que se hallan en todo el origen de esta protesta están avaladas por organismos como la Organización Internacional del Trabajo, que en su convenio 169 reconoce los derechos de los indígenas a ser consultados y respetados, y por la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU, firmada por el gobierno peruano, que obliga a garantizar el pleno respeto de los derechos indígenas sobre las tierras tradicionales, territorio y recursos. En fin, que una lucha que parece que está bastante apoyada por todos los organismos internacionales. Sin embargo, el gobierno de Perú está haciendo caso omiso a todos estos convenios y historias que han firmado y que se han comprometido, y obviamente llega un límite en el que ya no se puede tolerar más, y en esa situación se encuentra. Se están enfrentando con piedras, con palos, de una manera un poco desigual e innecesaria. También hay que decir que hay muchas manifestaciones y muchos cortes de carretera que se están haciendo totalmente pacíficos. Es decir, en el que los indígenas no llevan ningún tipo de... Y que de es una lucha que lleva muchos años, que ahora no está estallando, no una, pero que no es una cosa de repente, sino que lleva muchos años de lucha, y que en la mayoría de los casos las licencias que se están dando son para actividades mineras y para actividades de extracción de petróleo o gas natural.